Estás escuchando el canal de K-Punk Rock. Acabamos de escuchar la rola de Simpatía por el Demonio de Rolling Stones. Una gran rola, ¿no? O sea, realmente es con congas. Y la guitarra viene hasta el final, no hay mucha guitarra, hay un pianito, ¿no? Es muy, muy, muy interesante. Yo no la había topado hasta hace poco cuando salió el nuevo disco de los Rolling Stones por un sencillo. Después empecé a escuchar un poco más de Rolling Stones y pues ya ven lo que pasa, uno se encuentra en esto. Pues sí, hoy es un, ¿qué será? 19 de abril del 2024. Hace 6 años me di en la madre en el, con el, y me rompí el radio. Y miren, rompiendo radios, pues así está, ¿no? Ahora estamos haciendo acá estos podcasts. Me rompí el radio, se hizo pedacitos y sufrí el sistema de, ¿cómo se llama? El sistema de salud alemán en carne propia. Todo el mundo dice, no, güey, está muy bien, sí, está muy bien en comparación a lo que podría ser en otro lado, pero pues sí, tienen problemas realmente, ¿no? Hay que decirlo. Ya lo he mencionado en esta radio. Y hoy creo que también se cumplen 6 años de las protestas en Nicaragua en contra de Daniel Ortega, con el movimiento primero de los jubilados y que se extendió hasta las universidades. Y a partir de eso ha habido una gran persecución, una persecución brutal en contra de todo aquel que se oponga al régimen de Javier Ortega, que sea crítico. Tiene varias personas que han metido al bote por eso, presos políticos. Y bueno, vienen todas las, se han tratado desde estos lados del charco, desde la solidaridad con Nicaragua, ayudar a las personas. Hay bastantes asilados políticos de este lado del charco. Y tienen ahí sus, también hay mucha gente en Costa Rica. Ahorita me acordé de que conocí a Gaby Vaca, una música, cantautora, que viene de vez en cuando, viene a dar la vuelta por acá, por Europa,

soy el que estuvo ahí cuando Poncio Pilato se lava las manos, y soy el que estuvo ahí cuando fue la revolución en San Petersburgo. Así más o menos va la rola, ¿no? Que por cierto, la revolución en San Petersburgo y cuando sacaron abdicó el zar, o lo sacaron el zar de Rusia, que después lo acabaron matando. Hay que decir que el zar no es una perita en dulce, ¿no? Gente de poder. Y lo que pasó ahí fue una revolución, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las rolas, también los sentidos de las rolas. Pero definitivamente es una gran rola. Es como digo, es un pianito, una conga, y se escucha poca madre, y muy bien. Impresionante. Bueno, pues regresamos a este mundo al revés, que realmente es el mundo al revés, ¿no? Neta, está de locos. Y aquí en Alemania, pues lo que sucede es que sí está de locos, ¿no? Nuevamente, primero siguen ignorando el genocidio a Palestina, a los palestinos que están realizando el ejército israelí, matando más de 30.000 personas. Yo creo que ya van 40.000, según lo que dicen, ¿no? Y estamos denunciando lo que está sucediendo aquí en Alemania desde noviembre del 2023 en este pequeño canal. A la gente que nos escuche, pues sí lo vuelvo a repetir, y ya lo vuelvo a repetir, y lo vuelvo a repetir. Y es la única forma que tengo, que la solidaridad con la banda de Palestina. Pero bueno, desde este pequeño canal, pues lo hemos dicho, ya lo habían dicho en la base, y ahora hicieron un programa de cómo se transversa y cómo se prohíbe la solidaridad en este país a favor, la solidaridad con el pueblo palestino, que ha sido pues realmente masacrado, que está sufriendo un genocidio que todavía no reconoce Alemania, porque desde el 2000, creo que 2008, dijo la señora Merkel, la seguridad de Israel es seguridad de Estado. Entonces Netanyahu se siente del Estado alemán, entonces Netanyahu se siente fuerte para llevar a cabo atrocidades inimaginables, ¿no? Pues ahora sí que por ahí va la cosa, y pues eso, queríamos platicar un poquito de eso y mencionar cómo está el ambiente aquí de este lado del charco, en los medios, pero en la gente. Y sí siento, hay banda que estamos preocupados, y hay gente que está preocupada, y la gente de a pie que conocemos más concuerda con nosotros, y cada vez le cree menos a los medios, ¿no? Y además hay un problema mucho más grave que voy a tratar aquí con los fachos que están avanzando. Pues va, para no hacer cuanto largo, vamos a empezar. Vamos a poner otra rola de Che Sudaca. Como digo, voy a revisar este disco buscando el mundo al mirando el mundo al revés. Y pues vamos poniendo rolas y vamos hablando, y a ver cuánto dura esto. Y espero que no nos vayamos una hora platicando sobre lo mismo, pero ahí les va. Mirando el mundo al revés. Está escuchando el canal de K-Punk Rock. No es la tragedia, es un crimen. Mirando al revés, como el murciélago esta vez. Migrantes ilegales. Sueños de unidad, sueños de la infancia, solidaridad. Amaneceré de llanto, amaneceré de horror, amaneceré de espanto, amaneceré sin sol. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, migrantes ilegales. Migrantes ilegales. tierra, sueños de igualdad, amaneceres de guerra, amaneceres de dolor, amaneceres de muerte, amaneceres de hoy. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, como la ves, como la ves, mirando al revés, arribé. Risas y llanto, buscando, extrañé, subiendo, bajando, saliendo y entrando. No encuentro palabras, observo pensando, viendo el futuro que se forma caminando. Lento me desplazo, piso a cada paso, voy remontando, voy escribiendo, fuerte pisando. Miro al revés, y como la ves. Soñar no cuesta nada, mirando al mundo al revés. Amaneceré mata, mirando al mundo al revés. Amaneceré de guerra, mirando al mundo al revés. Amaneceré de dolor y muerte, mirando al mundo al revés. Sueño de esperanza, de vivir, mirando al mundo al revés. Sueño de la infancia, de seguir, mirando al mundo al revés. Como la ve, como la ve, mirando al mundo al revés. Que yo no sé, que yo no sé, mirando al mundo al revés. Fabricar sueños. Lo que uno hace es fabricar sueños. Me encantan los samples que hacen estos cuates, ¿no? De los de Che Sudaca, me encantan. Ciego va el mundo ciego, ¿no? Y todos esos samplers. Y pues así a veces parece. Y bueno, la situación es así. Acá de este lado pues pasó, como ya vieron algunas gentes de ustedes, que se hizo el Congreso Palestina. El Congreso por Palestina, el Congreso Palestina en Berlín, donde no dijeron dónde se iba a hacer por tener miedo porque se los estronaran el Congreso. Dentro de los organizadores hay muchas organizaciones y colectivos internacionales alemanes, pero también muchos internacionales, había españoles, según vi, y había un grupo que se llama Judíos por la Paz y la Paz con Justicia. En Medio Oriente, probablemente. Y ya me está lloviendo. Entonces, me voy a poner acá abajo del árbol chino. Qué divertido es eso de hacer, hablando en el teléfono, a ver si no se jode la grabación. Y bueno, todo el chiste que sucedió es que llegó la policía y les tronó el Congreso después de 2 horas de haber iniciado. A Varoufakis le prohibieron la entrada a Alemania, no le dejaron entrar. Y a, ¿cómo se llama? Y a un médico de los Médicos Sin Fronteras, palestino e inglés, que estuvo en Gaza durante 40 días tratando de salvar gentes en el norte de Gaza hasta que escapó, pues a él tampoco lo dejaron entrar, acusándolo de antisemita, a pesar de que es del grupo de Médicos Sin Fronteras. Diciendo que tienen posiciones antisemitas. Probablemente el antisemitismo se remite a decir desde el río hasta el mar, Palestina será libre, que es un dicho aquí en este lado del charco que está prohibidísimo, ¿no? Se considera antisemita porque es la negación del Estado de Israel. Desde ese canal ya lo hemos dicho, no defendemos ningún Estado, ni del de Palestina ni el de Israel. Yo en particular. Pero bueno, si se quieren hacer su estado, pues que lo hagan, ¿no? El de Palestina. Y más bien, el Estado de Israel se tiene que convertir en otra cosa. Y, ay güey, ahorita les sigo porque está lloviendo cabrón. Pero bueno, ya dejó de llover tan denso como hace rato. Estamos en la ciudad, estamos en un parquecito, pues ya salimos a la ciudad. Y bueno, pues sí nos llovió, pero bueno, ni modo. Traemos ropa para lluvia. Como decía tú, sí, puede ser que cada quien quiera hacer su estado. Yo digo que el Estado de Israel sí debe desaparecer como es. No quiere decir que le deje sin lugar y sin... Pues no quiere decir que niegue en sí mismo la existencia de un Estado, sino que como está no puede seguir. Porque es claramente un Estado racista, apartheid, que a los palestinos que están ahí son israelitas, a pesar de que se quieren quedar en Israel, por supuesto, no se quieren ir, pero son ciudadanos de segunda clase, siempre han sido, según lo que hemos visto en las, los documentales, testimonios, son ciudadanos de segunda clase y siempre han sido perseguidos y sospechosos de terrorismo inmediatamente. Entonces se tiene que cambiar eso, ¿no? También se tiene que cambiar ese estado porque es un estado, pues un estado que está hecho para la guerra, ¿no? Se la viven en guerra. Es un estado que nació de una guerra, y no se ha pacificado, y todo el mundo está preparado para la guerra. Y ese es el pedo, ¿no? Vale. Antes de regresar a las ciudades que te encuentras a gente por aquí, te encontré una de las personas que venden periódicos en la calle. Y bueno, pues necesitan varo. Por eso venden los periódicos en la calle, porque son gente sin hogar. Y bueno, pues, ay, qué duro. Hay bastante gente aquí en Europa de ese tipo, que desde el otro lado del charco tampoco la ven, ¿no? Muchos de ellos con problemas pues muy fuertes de alcoholismo también y drogadicción, pero no todos. Y esos son los que vemos en las ciudades. Pero bueno, regresando, que les decía que pues, si quieren hacerlo, pues que hagan su estado, ¿no? No hay pedo, pero así como está no puede seguir, ¿no? Y como digo, es un estado militar. Un estado que está matando gente y que ha matado, de esos 30.000, si nos vemos conservadores en la cifra, 40.000, si nos vemos realistas, pues más de la mitad son niños, ¿no? Son niños ya nada más estadísticamente viéndolo, ¿no? Ni siquiera contabilizándolo, son niños los que han muerto en esa guerra, porque la mitad de la población en Palestina son niños. Entonces, pues es bastante triste que en este lado del charco y de este país se prohíban estas acciones para discutir. Y sin embargo, tienen ventaja lo que pasó, porque, bueno, primero lo que dijeron, pues sí es cierto, en la base dijeron que llevan semanas preparando el ataque en contra del Congreso, ¿no? Criminalizándolo, diciendo es el Congreso del odio. Cuando la banda que está ahí, muchas de estas bandas son gente solidaria de todo el mundo, no solo alemanes. Y como digo, están los judíos en favor de la paz con justicia en Medio Oriente. Que además, cuando entró la policía, pues a los que curiosamente fue y apresó, fueron a los judíos. Y estaba pensando, dices, oigan, eso no se parece a lo que Alemania hacía en los 1933 al 45, nada más, así como pensándolo. No se parece eso. Sí. O se parecería a algo más. Pero bueno, pues entonces tronaron el Congreso con las excusas de que es antisemita. Llegó la policía con 2.500 policías y tronó un Congreso donque habían prohibido la entrada a Varoufakis, entre otras personas, a Alemania. O sea, imagínense, en la Unión Europea prohibir a Varoufakis, que es griego, la entrada, para que no vaya al Congreso. Ni siquiera se la prohibieron la entrada, no lo dejaron participar por Zoom. Imagínense eso nada más, por una carta que escribió. O sea que la libertad de expresión en este país existe siempre y cuando esté en concordancia con los argumentos o opiniones, más que argumentos, con las opiniones del poder y desde el Estado. Neta, lo que están realizando es bastante más peligroso. Y ahorita vamos a eso. Ahorita les voy a contar otra cosa y seguimos. Vale, pues, está escuchando el canal de Qué Punk Rock, yo soy Al, en este programa, en Bajo la Lluvia. Vamos a poner Sing in the Rain, pero vamos a poner Chesudaka. Vamos. Silent Raval, silent, silent, calle hospital. Silent, silent, silent Raval, silent, silent, en la ciudad. no podemos expresar. Nos robaron el alma, no tenemos que callar. Nos robaron la fiesta porque nos robaron la vida de la calle, que es la base de la cultura popular. Nobody move, nobody move, nobody move, van a tener respeto. Silent, silent, silent, van a tener respeto. Je suis un homme perdu, là dans ma vie non. Partout je me retourne, y'a trop de choses qui déconnent. Je ne sais plus quoi faire, non, je ne sais plus que dire. Pourtant une chose est claire, j'en éprouve aucun plaisir. Je laisse faire les fauteurs de troubles, les comporteurs d'envie, nageant dans ces eaux troubles. Ces gens trop présents, aux actions mettent au foot, elles le prend long, un colo. Trop souvent je vois tout. Como se dieron cuenta, uno cambia de lugares cada vez que está por acá. Y ahora estamos en otro lado, hablando a la computadora. Ya, dejamos la calle. Y bueno, les mencionaba que hay otro problema, por ejemplo, que es el peligro del que le dan espacio a los de la AFD en televisión y no los prohíben o no los atacan como los atacan a la gente que está protestando en contra del genocidio de Palestina. Y eso es bastante difícil y bastante cabrón, ¿no? Porque realmente le están dando espacio al fascismo. O sea, eso quiere decir que ellos, que el Estado tolera el fascismo, pero no tolera la solidaridad con los palestinos. Entonces, pues, te da que pensar, ¿no? Porque en cualquier momento seremos perseguidos todos, ya lo dijo Bertolt Brecht, ¿no? Es uno de los problemas que se me hace bastante, bastante peligrosos y difíciles desde este lado del charco, porque, pues, ahorita son los palestinos, después van a ser los turcos, pero tal vez antes y tal vez después seamos los latinoamericanos, no más que nosotros tenemos la ventaja que sí comemos cerdo, ¿no? Esa es la única ventaja que tenemos, que comemos cerdo y sabemos bailar. Entonces no tienen tantas broncas con nosotros, porque además creen que somos muy parecidos a ellos. La neta es que qué bueno que después de pensarlo un rato, estaba pensando y dices, güey, no mames, qué bueno que nos conquistó. Llegaron los españoles a América dentro de todo, porque de haber llegado los alemanes o los ingleses o los holandeses, pues esos sí acaban con todo, ¿no? Los franceses, esos también acaban con todo, saquean todo y dejan todo en la ruina, ¿no? No quiere decir que los españoles no hayan hecho cosas cabronas, ¿no? Pues no. Pero bueno, por lo menos los españoles sí tuvieron una revolución social. Bueno, los franceses también. Pero por lo menos los españoles sí tuvieron una revolución social bien fuerte, ¿no? Bien densa en el siglo pasado. Bueno, pues ahora vamos con otro tema que vamos a tratar aquí, que es lo que quería también tratar ya para terminar. Es la onda de Daniel Ortega que comencé en el programa allá a platicarles. Y bueno, vamos con otra rola y seguimos aquí platicándoles. Fue muy cortito porque creo que el peligro es que los fascistas se les está dando espacio en los medios y en el Estado, pero en la protesta en contra de un genocidio, no. Entonces está mostrando como que de qué lado está pateando, ¿no? De qué lado se está pateando, ¿no? De qué lado más que la iguana, pues. Va, pues, sigamos con una rola, sigamos con este disco de Chesudaka. Vale, pues. Alma rebelde, levántense, griten más fuerte, despiértense. Alma rebelde, levántense, griten más fuerte, despiértense. Agarro el micrófono hablando lo que sé. Toda realidad que parece que usted no ve. Lo que tengo es lo que ves, pero no hay problema, nada que ver. Agarro el micrófono hablando lo que sé. Toda la realidad que parece que usted no ve. Hay un rede, hay un rede, hay un rede con la cumbia reggae. Que todo el mundo es independiente. Que todo el mundo es independiente. Que todo el mundo es independiente. Alma rebelde, levántense. Griten más fuerte, despiértense. alma rebelde, levántense. Griten más fuerte, comuníquense. Digo lo que veo, no tengo que pensar. Para que entiendas bien lo que pasa en la ciudad. Vas a la calle y no puedes tocar. Viene la policía, tu guitarra a secuestrar. ¿Cuál es tu problema? Digo la verdad. Digo lo que quiero, no me vas a hacer callar. Digo la inconsciencia, solo saben disparar. Digo la masacre, no vas a justificar. Alma rebelde, levántense. Digo lo que quiero, no me vas a hacer callar. Alma rebelde, levántense. Digo la inconsciencia, solo saben disparar. Alma rebelde, levántense. Digo una masacre, no vas a justificar. Grite más fuerte, comuníquense. Pues escuchamos Almas Rebeldes, Levántense, ¿no? De Che Sudaca. Ahora sí puedo decir las rolas porque estoy editando el programa, haciéndolo el programa casi en vivo, ¿no? Y bueno, les quería mencionar eso de Daniel Ortega porque pues todos celebran que Daniel Ortega y el Estado de Nicaragua haya puesto una demanda ante la Corte Internacional de La Haya. Está bueno eso, la neta, qué bueno que lo hacen en contra de Alemania, ¿no? Sin embargo, hay que analizarlo un poquito más profundo eso en el sentido de ver por dónde está la cosa. Porque hoy exactamente se cumplen 100 años de que Daniel Ortega empezó una represión brutal contra cualquier persona que se opone a su régimen, a su gobierno, ¿no? Que además se volvió una dictadura familiar, por decirlo de una forma bonita, ¿no? O sea, que tiene a toda su familia ahí, es una onda bastante monárquica, por decirlo de una forma bonita, disfrazado de democracia. Bueno, todo en general está medio disfrazado de democracia. Ahora vi unos carteles acá de este lado de los verdes que salvemos nuestra democracia y no sé qué chingados, pero por otro lado, pues cuando no dejan la libertad de expresión por ningún lado ni opinar nada, ¿no? Entonces, dice, sí, salvemos que podemos discutir nuestra cultura de discusión y huevos. Pues no pueden hacer el Congreso en Palestina en Berlín, ¿no? Pero eso sí, estamos dispuestos a tener cultura de discusión, siempre bajo sus términos. Y bueno, Daniel Ortega, pues es una persona que también hace lo mismo, no más que más masculino, ¿no? Pues porque mató gente en esta represión hace 6 años, que fue en contra de las jubilaciones, que la gente se protestó por las jubilaciones y a partir de eso se protestó contra el régimen de Daniel Ortega, donde ha metido a muchos ex comandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional de la Revolución Sandinista, los ha metido al bote, ¿no? O sea, están perseguidos, algunos están en España como Sergio Ramírez, ¿no? Y bueno, pues eso pone la demanda, entonces como que se lava las manos entre ciertas formas y se lo pone en contra de Alemania, porque Alemania aquí dentro de la solidaridad lo que se ha intentado es como que es que se castigue al Estado de Nicaragua y al gobierno de Daniel Ortega por lastimar los derechos humanos, por no respetar los derechos humanos, ¿no? Es que en alemán se dice lastimar, por eso dije lastimar. Por no respetar los derechos humanos, y esto se está proponiendo desde los movimientos de solidaridad, empezar a hacer como que poner ciertos bloqueos para que el gobierno de Nicaragua libere a los presos políticos que tiene ahí y hacer un poco presión desde afuera, que es lo que se ha pedido desde algún momento, y por eso también pues, es la bronca con Daniel Ortega, que de repente Daniel Ortega pues dice ahora va, mandamos una demanda de ayuda a genocidio a Alemania. Definitivamente hubiera sido bueno que otro país lo hubiera hecho, ¿no? Porque esto fue más bien una estrategia de salvar su pellejo de Daniel Ortega ante Alemania como su cara, ¿no? Sin embargo, sería bueno que alguien más lo pusiera, porque están saliendo un chingo de armas desde aquí a Israel y no paran, ¿no? Y son las que están bombardeando. Y luego es bien curioso ahora que fue solo de Irán, que bombardearon la embajada. Pues Alemania se posicionó inmediatamente del lado de Israel cuando vino el contraataque de Irán, que además lo llaman aquí como ataque, ¿no? Irán ataca. Pero se les olvida que Israel primero bombardeó la embajada en Damasco de Irán, ¿no? Y más que quién fue primero, pues no sé, ¿no? No sé cuál sea la estrategia de Irán y no sé cómo poder parar a ese loco que es Netanyahu, porque es un loco, ¿no? Es un genocida, es un tipo que no le importa la vida de los palestinos, porque para ellos no son seres humanos. La vida de los niños no tienen corazón, estos cabrones, ¿no? O sea, no tienen corazón. Y para distraer un poco, porque ya estaba siendo muy impopular en Europa, pues empezó con el pedo otra vez con Irán. Entonces, pues, esto está peligroso, ¿no? Está bien peligroso. Dicen que se bombardearon zonas ahorita otra vez. Irán ya como que lo desmintió. Dice, no pasó nada. Fue interno el pedo acá. Fue un ataque interno. Bueno, pues quién sabe qué haya pasado ahí, ¿no? Pero sí está, y Alemania de repente y el occidente se pone luego del lado de Irán, porque además, de Israel, porque pues Irán sigue siendo el malo, ¿no? Pero después además fue, este ataque fue curioso porque fue inmediatamente después de que cometieron el crimen de matar a la gente de los que mandaban ayuda y gente internacional, donde España, Inglaterra, Australia se pusieron bastante encabronados con el Estado de Israel, ¿no? Entonces vuelve a ser la estrategia y nos hacen olvidar lo que hicieron, ¿no? Y nos hacen olvidar también de los 40.000, digo, el número ahora ya lo tomo, el número alto, los 40.000 muertos por los bombardeos de Israel en Gaza. O sea, 2% de la población de Gaza ha muerto por bombardeos en estos últimos 6 meses. Y sobre todo es población civil. Ni Putin ha matado tanto ucraniano como Netanyahu. Pero Netanyahu es cuate, ¿no? Esa es la diferencia. Y como digo, eso es la estrategia ahora de cambiar el foco del enemigo y ya puedes hacerse de los palestinos. Y probablemente toda la onda viene porque ha de haber gas o petróleo ahí enfrente de Gaza o en Gaza, ¿no? Yo sospecho que eso, tal vez no en Gaza, pero pues ahí al ladito ha de haber porque... Porque si no, ¿por qué chingado está bombardeando todo? O sea, neto, nomás así ya, no es de gratis. Y es caro, ¿no? Es caro. De la en vista económica y monetaria para ellos es caro. Entonces ha de haber algo que, pues, algún beneficio realmente grande. 6 meses de estar manejando un ejército, pues no es barato, ¿no? Es algo caro. Entonces, ha de haber algo más. Y bueno, pues la población, pues tienen que limpiar de población para ocupar ese territorio, ¿no? Pues va, pues, como digo, no olvidemos a Palestina. No lo olvidemos. Y tengamos cuidado con lo que pasa, ¿no? Que también, como digo, Daniel Ortega, pues no es la perita en dulce. Está utilizando esta demanda para limpiarse las manos de lo que él mismo ha hecho y la... cosa más, y cómo tiene presos políticos en Nicaragua, incluyendo gente que había luchado con él durante la revolución sandinista. Vale, pues vamos con otra rola. Vamos con la de Armas Dispuestas a Disparar, de Che Sudaca. Escuchamos los primeros 1, 2, 3, los primeros 5 tracks de Che Sudaca. Es Ciego, Usted, Mirando el Mundo al Revés, Silence Raval, Armas Rebeldes y Arma Dispuesta. Vale, pues ahí los dejamos y chao. Que todo el mundo es independiente. Alma rebelde, levántense. Griten más fuerte, despiértense. Alma rebelde, levántense. Griten más fuerte, despiértense. Agarro el micrófono hablando lo que sé. Toda realidad que parece que usted no ve. Lo que tengo es lo que ves, pero no hay problema, nada que ver. Agarro el micrófono hablando lo que sé. Toda la realidad que parece que usted no ve. Hay un rede, hay un rede, hay un rede con la cumbia reggae. Todo el mundo es independiente. Que todo el mundo es independiente. Que todo el mundo es independiente.